El año pasado habíamos terminado hablando de la reforma, de los avances de la reforma laboral. Ahora vamos a comenzar el año hablando sobre ese tema, pero me pareció importante lo que planteaba recién María. Es una bocanada ante tantas malas noticias para la clase trabajadora, una pequeña batalla que ganaron las mujeres acá de la textilana de Mar del Plata, ¿no? Sí, vos habías preparado algo en referencia al conflicto en particular, pero querías comentarnos algo más sobre las distintas reformas que se vienen dando en la práctica. Claro, a mí me parecía importante tomar como ejemplo lo que sucedió en Textilana, porque es un claro ejemplo, valga la redundancia, de cómo la reforma laboral, más allá de que ha sido frenada en el Congreso, ha ido avanzando por convenios. Sí. Si ustedes recuerdan, en enero el gobierno le acercó una propuesta, a fines de enero, le acercó una propuesta justamente a los diferentes gremios textiles, entre ellos la OT, que mencionó recién María, donde sí. Planteaba para salvar o para rescatar la crisis del sector, que es una crisis muy fuerte, la crisis empresarial, ¿no? Quiero decir, le hacía una propuesta a los gremios de, por ejemplo, flexibilizar, o sea, modificar el pago por indemnización por despido, fraccionar el aguinaldo, fraccionar las licencias y modificarlas. Es un sector donde mayoritariamente trabajan las mujeres, por eso también es importante, ¿no? El ejemplo de Textilana. Los gremios, obviamente presionados por las voces, rechazaron esta propuesta del gobierno, que le había hecho el gobierno junto con el empresariado textil. Pero lo de Textilana sirve para demostrar que en los hechos, en la práctica cotidiana, esta reforma existe. Claro. Lo que planteaba hoy María con el Banco de Horas, que es uno de los pilares fundamentales de la reforma laboral, es fundamental porque eso lo que hace es elimina las horas extras. Elimina la hora extra del 50% y del 100%, desaparece. El trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición plena del empresario que lo puede hacer trabajar 15 horas, 16 horas, 18 horas un día, sin pagarle una hora extra, y al otro día, por ejemplo, equilibrar la jornada de trabajo, no haciéndole trabajar, o dándole 2 días de descanso, no pagos, ¿no? Uh-huh. Y en Textilana lo que se estaba aplicando era esto, se estaba aplicando hace muchos años, y fue muy importante la lucha porque consiguieron, como vos planteaste, Sebastián, la unificación de la jornada de trabajo. El banco de horas, gracias a la presión, también ha sido frenado en la ley, en el proyecto de reforma, pero esto claramente lo demuestra, ha ido avanzando en los diferentes convenios colectivos. Sí, eso es central, además, porque el tema del banco de horas, la verdad que nos retrotrae a la revolución industrial, o sea, a luchas históricas como fue de la jornada de 8 horas, y lo que se le fue agregando luego como pago de horas extras, queda totalmente eliminado. Y de alguna manera, en algunos, no sé qué opinás, Javier, pero aparecieron algunos sindicatos, algunas de los gordos, digamos, de los sindicatos, inclusive intentaban hacerlo pasar como una forma de mejoramiento, digamos, en el sentido que más gente trabajaría o cuestiones por el estilo, ¿no? Totalmente. Puntualmente, en Argentina nos retrotrae 70 años de legislación, que es la conquista de los trabajadores de las 8 horas. Y acá es importante, porque tanto la propuesta del gobierno al sector textil de enero, como la reforma en sí, es una propuesta para beneficios, o sea, para rescatar a los empresarios. Eso claro. Tiene que quedar claro. Claro. Y el banco de horas no solo destruye la hora extra, sino que destruye la vida del trabajador. Fíjense lo que pasaba, y por eso me pareció importante el ejemplo de Textilana. Aparte de la polifuncionalidad de las trabajadoras, como decía recién, ¿no? La cuestión del premio. Las trabajadoras sí. Debían, o sea, el premio de todas estaba en la cadena de producción. Fallaba una, caía el premio. Claro. Sí, sí, sí. Pero esas trabajadoras pasaban hasta jornadas de 12, 13, 14 horas trabajando y se enteraban de la jornada el día que llegaban a su trabajo. Y allí, si no hay organización, además... Llegaban... Perdón, no, que allí si no, no, no hay organización... No hay organización, rompe los vínculos entre las y los trabajadores también, ¿no? Esto de que si el premio, si no cumplen todos, el premio no se da, etcétera. Totalmente. Y también es importante el contexto de Testinana. Mar del Plata es la segunda ciudad con mayor desocupación del país. Claro. ¿No? Y es la segunda ciudad, atrás de Rosario, con mayor desocupación dentro de las mujeres. Eso es un dato importante que no se salió en muchos lados. Tiene el porcentaje de mujeres desocupadas es del 14,8, pero si tomamos mujeres hasta 29 años, el porcentaje de desocupación en Mar del Plata de las mujeres de hasta 29 años es del 26,5%. Las trabajadoras de Testilana son trabajadoras de este sector. Por eso, en un contexto de trabajadores empobrecidos y de desocupación, tomaron y con la espalda del sindicato oficial, llevaron adelante una lucha que es el epicentro, ¿no?, del proyecto de reforma laboral. Por eso me pareció importante darla a conocer y tomarla como ejemplo de cómo el proyecto de reforma laboral ha ido avanzando convenio por convenio, empresa por empresa. Claro. Lo que venimos viendo en los programas del año pasado, hace ya un tiempo, desde aquellas jornadas de lucha históricas de diciembre, fines de diciembre del 2017, siempre hablábamos esta cuestión de que a pesar del freno que se dio en el Parlamento, venía este tipo de avance. Javier, sí. No, un recordatorio también, que lo mencionábamos creo el año pasado, a final del año pasado, uno de los primeros en hacer eso fue Petroleros, de aceptar modificar la reforma, hacer reformas de convenio. Y tuvimos una de las primeras víctimas fue el año pasado con la muerte de un trabajador que justamente estaba flexibilizado su horario, que era el cambio que se había realizado, y no estaban dadas las condiciones, por supuesto. Y bueno, fue la muerte de uno de los trabajadores exactamente ahí en Vaca Muerta. Javier. Realmente, y de hecho María lo comentó por arriba, pero la polifuncionalidad y claro. Estas jornadas extensas en Testilana lo que traen son enfermedades. Sí, todavía por no hay tantos accidentes, pero sí hay un montón de enfermedades profesionales. Claro. Sí, sí. Y no tenemos que olvidar esto que siempre decíamos el año pasado. Y me parece que coincidíamos todos, ¿no? El gobierno avanza con la reforma laboral, convenio por convenio, empresa por empresa. La única forma de frenarlo es con la organización y la lucha de los trabajadores.